tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Ya que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán. Y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. ¿Y ahí está bien? Sí. ¿Nos escuchás bien entonces? Estamos, pero como para arrancar. Ahí está. Y la orientación es social y cultural. Sí, sí, tenés la opción de sociocultural en algún punto de la carrera o arqueología. Así que, bueno, me decidí por esta. Te decidiste por esta. Hoy, en Tramas, hagamos un nuevo trato. Los derechos humanos de las mujeres. Con Diego Cal. Bueno, Diego, entonces vamos a arrancar. Dale, cuando quieras. Un fantasma de rosa recorre el mundo. Una rosa fantasma clavando espinas, escondida en esquinas y en almohadones. Mete miedo entre piernas y en algodones. Es el rastro borrado de un puñal mudo. Es la risa cobarde que alegra hienas, puritanas y frígidas sin corazones, que llevan los tajos y los cojones. ¿Quién fue el que te parió? Asesino de probeta, que con cara de profeta y predicando redención, quieres venderte la muerte o el condón. ¿Cómo es que se te ocurrió amargarme así la vida con este invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o maricón? A veces no de manera caprichosa, sino buscando nexos, interconexiones. Tratamos de incluir en estas conversaciones algunos datos que tienen que ver con eso que se llama contextos, para luego entrar a los textos. Y si uno se ubica en 1989, históricamente hubo hechos que marcaron fuertemente la historia contemporánea de nuestro país y del mundo. Bueno, son las presidencias que en Latinoamérica tienen un proyecto político, el neoliberalismo como norte, también en Argentina. En 1989, dentro del campo de la cultura, fallece Alfredo Zitarrosa, uno de los cantautores uruguayos más potentes de toda una trova de los años 70. En las radios sonaba un tema que hablaba del SIDA, ese fantasma que iba recorriendo Europa y que acá introdujo Juan Carlos Baglietto en una versión hermosa de aquellas que hay que recordar. En Europa, también hablando de Europa, caía el muro de Berlín. En la Argentina, entre otras cosas, algunas ya mencionadas, asume la presidencia Menem, se funda FEIM. Entre ese momento, Diego, 1989, y este momento, en el campo específico de la fundación, se cayeron muros, metafóricamente hablando, como las piedras, los ladrillos que constituían en el muro de Berlín? Afortunadamente se cayeron, sí. Con un recorrido arduo, con avances y retrocesos, pero podemos hacer un análisis en estos 20 y pico de años, en donde afortunadamente no estamos en la misma situación en cuanto a la construcción de derechos sexuales y reproductivos que estábamos en esa época, y que fue el motivo que un grupo de mujeres quisieron organizarse y poner en visibilidad esas problemáticas que las atravesaba desde una vulnerabilidad del género femenino, y a partir de ahí tener un espacio de discusión. Diego Cal es estudiante de la carrera de Ciencias Antropológicas en su orientación social y cultural que se dicta en la Universidad de Buenos Aires. Cal cursó diversos seminarios en la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer. Por ejemplo, participó de los seminarios denominados Formación de Promotores, Promotoras en VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual y Consejería en Salud Reproductiva, Sexual y VIH-Sida para Adolescentes y Jóvenes. Además, Diego Cal coordinó los talleres de sexualidad, género y derechos del programa Nuestros Derechos, Nuestras Vidas, del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando decís esas problemáticas de género, digo en este especie de parangón entre aquel momento, el clima de los 80, el clima que luego va a atravesar los 90, y este clima, ¿las problemáticas de género visiblemente están presentes en la sociedad o todavía hay como asignaturas que cuesta poner de relieve? Siguen vigentes, resignificadas, transformadas quizás, y todavía en algunos ámbitos en donde persiste, como por ejemplo en el ámbito cotidiano, en la familia, en la sociedad, en la vida común. Ahí todavía hay muchas cuestiones que tienen que ver con la desvalorización o el poco reconocimiento que tiene la mujer en la vida que llevamos a diario. Por lo cual aún persiste cierta supremacía del hombre como en una instancia de inferioridad o superioridad, si lo quiere ver de alguna manera, con respecto a espacios públicos y también a espacios privados. Ahora, tanto los espacios públicos como los espacios privados, en estas problemáticas que tienen que ver con el género y todas las subyacentes que recorren a esta temática, tienen que ver también, porque no puede estar ajeno, el Estado. ¿Hay legislación? ¿Se avanzó en ese campo, en el campo de lo instituido desde cuerpos normativos, legales? En esto que comentábamos antes, en las diferencias iniciada la década del 90 a hoy, en donde teníamos un Estado que se iba retirando de las políticas públicas, que por medio de un proceso político orientado a las privatizaciones, a que las organizaciones de la sociedad civil tuvieran que cumplir el rol del Estado. Ahí, bueno, fue una época de surgimientos, de ONGs, de movimientos sociales, en donde empezaban a reclamar un poco la exigencia al Estado sobre el cumplimiento de los derechos. Y el rol de la Fundación en ese sentido siempre fue acompañar las políticas y determinar que es el Estado realmente quien tiene que garantizar todos estos derechos que tienen que ver con una mejor vida de la población en su conjunto. En el sistema legislativo hemos avanzado mucho, sobre todo en los últimos años. Nosotros consideramos que exista una ley, que exista un derecho en donde se pueda reclamar a partir de una letra escrita, ya eso es muy importante. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta también es que exista la ley no quiere necesariamente que significar que se cumpla. Entonces, vamos pasito a pasito. Momentos de organización que significan generar movimientos, avances, discursos, presiones, como para que legisladores y legisladoras tomen los problemas que nosotros visibilizamos y que lo puedan poner por escrito. Y bueno, y después también viene monitorear el cumplimiento de esa ley, de esa norma, de esa exigencia, para que, bueno, realmente se pueda llegar a la práctica. La Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, FAME, es una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género. FAME tiene como objetivo desarrollar investigaciones, estudios, programas, proyectos, cursos y otras actividades para mejorar la condición social, laboral, legal, política, económica y de salud de las mujeres en la Argentina. Hagamos un nuevo trato. Los derechos humanos de las mujeres. Con Diego Cal. Dejás abierto en esto último que explicaste que una cosa puede ser la letra, la fría letra de una legislación, y otra cosa es lo que ocurre en eso que se denomina la realidad real, y que a veces la brecha es mayor o menor, depende cómo actúen, entre otras, las organizaciones de la sociedad civil para hacer cumplir esa letra, que no sea una mera letra formal, sino un enmarcamiento como para atender determinadas problemáticas. Y vos tendrías que hacer, como se denomina ahora, una especie de punteo o marcar una serie de tips que tienen que ver con la problemática de género, sin ánimo de establecer un ranking, que no es la intención de la cuestión esta que te planteo. ¿Cuáles serían esas problemáticas que engloban la problemática del género? Y podemos hacer un recorrido junto con la legislación que fue surgiendo en los últimos años. En el año 2002 hay una ley, sí, que es la 25673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Qué significa esto? Que centros de salud y hospitales públicos de todas las provincias de nuestro país deben brindarle a la población de manera gratuita, seas o no seas argentino, tengas o no tengas documentos, seas mayor de edad o no, la atención sobre salud sexual y reproductiva. Esto significa hacer consultas, inquietudes, dudas y, con respecto a la planificación familiar, poder proveerle los métodos anticonceptivos de manera gratuita para que la pareja, en este caso, elija cuándo tener hijos e hijas, en qué momento, con qué frecuencia, con qué método se quiere cuidar. Ahora, tenemos la ley. En el año 2006 se incorpora la anticoncepción hormonal de emergencia, que es la conocida como pastilla del día después, que es el único método que evita el embarazo después de haber tenido la relación. No es para utilizarlo de manera frecuente, pero sí ante algún imponderable, algún inesperado, todavía está la posibilidad de evitar el embarazo. El acceso a este programa todavía sigue siendo restringido, aún habiéndose cumplido 10 años de promulgarse la ley. Porque hay peros, porque el sistema de salud no atiende de manera igual a las mujeres adultas que a las jóvenes o a las adolescentes, porque tiene un trato diferenciado con aquellas que son mamá de las que no lo son. Con respecto a la anticoncepción quirúrgica, que es una ley que surge también en el año 2006, en donde la ley dice que cualquier mujer mayor de 21 años puede acceder, o cualquier varón también puede acceder a una intervención quirúrgica para evitar ser mamá o ser papá, y sin embargo en los servicios todavía se sigue ponderando que la mujer tiene que tener determinada cantidad de hijos, tiene que pertenecer a una clase socioeconómica determinada, cuestiones que no están escritas en la ley, pero que sin embargo se llevan a la práctica. Ahí todavía nosotros observamos esas barreras. Tramas. El artículo 2 de la ley 25.673 establece: serán objetivos de este programa a. alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción o violencia. B. Disminuir la morbimortalidad materno-infantil. C. Prevenir embarazos no deseados. D. Promover la salud sexual de los adolescentes. E. Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH-Sida y patologías genitales y mamarias. F. Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. G. Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. ¿Escuchás hablar de sexo todo el día? Mucho doble sentido. pero lo que realmente tiene sentido es que te cuides. Y no hablo de los postres. Mirá lo que llevo a mi cartera. El preservativo es el único método anticonceptivo que no solo previene un embarazo no deseado, sino que también te protege de enfermedades como el VIH-SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Cuidarte es un orgullo, que no te dé vergüenza. Hoy, en Tramas, hagamos un nuevo trato, los derechos humanos de las mujeres, con Diego Cal. Estás hablando de lo que ocurre a nivel nacional, no estamos hablando de un distrito en particular. Esto, digamos, es un denominador común a lo que ocurre en diferentes hospitales públicos de la República Argentina. Exactamente. Desde ya que hay provincias o algunos municipios que tienen un mejor servicio, que les llegan los métodos anticonceptivos, que tienen partidas presupuestarias propias, en el caso de que el programa no pueda llegar con su presupuesto, sí tienen la posibilidad de cubrirlo, como por ejemplo lo hace la Ciudad de Buenos Aires con la distribución gratuita de los preservativos, pero es un común denominador que vemos en la mayoría de las provincias. ¿Sí? En ese sentido, ¿hay consultas, hay denuncias que ustedes reciben en la Fundación? Sí, se reciben. Nosotros hemos, con un grupo muy amplio de organizaciones de distintas partes del país, de derechos humanos, de mujeres, de diversidad sexual, hemos conformado un consorcio para monitorear el cumplimiento precisamente de esta ley. Que es, bueno, vamos a los centros de salud, a los hospitales públicos, le preguntamos a los usuarios, que mayoritariamente son mujeres, cómo las atienden, si pueden elegir el método, de qué manera, si es accesible el turno. También preguntamos a médicos y médicas que atienden, cuál es su forma, cuál es el criterio que ellos consideran válido como para darle prioridad a un caso o al otro, y vemos si existe realmente esta posibilidad de elección que tiene que tener la persona para decidir sobre su cuerpo, sobre su planificación familiar. A partir de ahí, también vamos al Estado y hablamos con el programa, interpelamos al jefe o a la jefa del programa, que en estos años ha cambiado y mucho, y le preguntamos cuáles son los motivos por los cuales el método anticonceptivo que tiene que estar previsto por la ley no llega al centro de salud, porque la atención especializada para adolescentes no se cumple en todos los hospitales, en todos los centros de salud, porque muchas veces, bueno, el Estado es muy grande, el Estado en cuanto a organización, a división, al manejo que tiene en este caso el Ministerio de Salud de la Nación, en donde a veces por falta de voluntad política y a veces por falta o por falla del mismo sistema, se termina no cumpliendo. Imaginemos a la fundación, y cuando estamos hablando de fundación, a esta organización no gubernamental a la que perteneces, y luego vamos a ver, y vos nos lo explicarás, cuáles son las tareas concretas que realizás en FAME. Imaginemos, decía, la fundación como una especie de observatorio, un observatorio donde, buscando causas por qué pasa lo que pasa, pone la atención en lo que habitualmente se llaman las campañas de sensibilización, las campañas esas de bien público que el Estado debiera hacer u organizaciones no gubernamentales debieran hacer acerca de una problemática. En este campo, el de la sensibilización, el de las campañas, ¿hay acciones comunicacionales? ¿Se realizan acciones comunicacionales? ¿Se llega a los destinatarios que se aspira a llegar con el sistema de medios formales e informales que tiene la Argentina? Es clave poder fortalecer cualquier tipo de campaña de sensibilización, de llegada de la información, de compromiso a la comunidad de manera amplia. Nosotros tenemos la postura de apoyar al Estado cuando realiza estas campañas, que generalmente suelen tener un tiempo acotado, realizarlas de manera propia cuando vemos que hay una buena práctica que realmente llega a la sociedad, y trabajar de manera conjunta cuando coincidimos con las formas que tienen estos medios por los cuales se llega a la sociedad, de difusión, de comunicación y demás. Diego Cal. Elaboramos distintas estrategias. Coordinador de los talleres de educación sexual integral de FAME. Vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, el Programa Nacional de SIDA últimamente ha elaborado cartillas, folletería y anuncios que están dirigidos a identidades sexuales que no conforman la mayoritaria o la hegemónica, si se quiere. Y la verdad que está bueno. O identidades de género, uh-huh, que siempre estuvieron subalternas o que estaban marginadas o discriminadas. Y me parece que es una buena manera de poder llegar a todo el conjunto de la sociedad y no a sus grupos mayoritarios. Desde la Fundación, nosotros también apoyamos aquellas acciones que son de jóvenes para jóvenes, ¿no? Para poder, de alguna manera, buscar otro vínculo de comunicación con esos chicos y esas chicas que muchas veces le rehúsan al mundo adulto por la simple conformación que tiene la etapa tan especial que es la adolescencia. Entonces, chicos y chicas comprometidos, que están capacitados, que se reúnen, que se organizan, forman campañas con su mismo lenguaje, con sus mismas formas, con aquel problema que identifican del otro lado que tiene un chico o una chica de su misma edad. Y entonces, de esta manera, por vía de las redes sociales, por unos pequeños cortos de radio o audiovisuales, se llega con campañas de las más heterogéneas, de las más originales, en donde ahí nosotros vemos que realmente también hay un compromiso y una buena práctica en función de esta difusión y de este compromiso. La Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual define y coordina las políticas de prevención y atención del VIH-SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en el ámbito nacional. Coordina y articula sus acciones con los programas provinciales, distintos actores de la sociedad civil y organismos internacionales nucleados en ONU-SIDA. Desde 2007, el reparto constante y en gran volumen de preservativos apunta a dar cobertura a la población de bajos recursos y los grupos que actualmente se encuentran con mayor vulnerabilidad al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual posee una política constante de trabajo con todas las provincias y algunos municipios destinada a estimular el trabajo en prevención y la distribución de preservativos como una de las estrategias principales del área. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. El que sigue. Vengo a buscar preservativos. ¿Son para vos? ¿Cuántos años tenés? 17. Lléname esta planilla con tus datos y trae la autorización de un adulto. El preservativo es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA. Tenés derecho a obtener preservativos gratis en los hospitales y servicios de salud públicos sin necesidad de dar tu nombre. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Se dice que junto con el aparato de medios, los medios y su impacto, su presencia tan poderosa en esta denominada sociedad de la información, hay otra institución, tal vez más antigua y de poderosa también influencia, que es la institución educativa, la escuela. La relación de estas temáticas y el sistema escolar, ¿cómo se lleva? Cuando decimos cómo se lleva en la Argentina. Si después vos querés angostar el radio de acción y hablar de alguna provincia en particular o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular, bienvenido será. Complejo, es complejo el panorama. Tenemos una ley del año 2006... que crea un programa nacional de educación sexual integral, que esto es para todas las provincias. Y a su vez, cada provincia tiene la potestad de promulgar su propia ley, que la Ciudad de Buenos Aires también lo tiene desde el año 2006. El Ministerio de Educación de la Nación tiene materiales, tiene programas de capacitación a docentes forma virtual, tiene capacitaciones presenciales y forma de difusión en distintas provincias, pero también lo que se encuentra es que tenemos que adecuar esa educación sexual integral conforme a las características propias de cada localidad, de cada municipio, de cada provincia, de cada región, porque tenemos costumbres y usos muy diferentes. Entonces, lo que a lo mejor puede llegar a ser común o muy aceptado en alguna provincia o en alguna localidad, tiene mucha resistencia o es discriminada en otra. Entonces, eso es el mayor desafío que tiene el Ministerio de Educación. No se puede implementar de la misma manera esta ley en particular, que precisamente lo que está promoviendo es prácticas de enseñanza y aprendizaje sobre lo que tiene que ver con las prácticas sexuales con respecto a todos los jóvenes por igual o a todos los adolescentes y niños. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que una provincia o una escuela no puede elegir cumplir o no cumplir con la ley. La ley está. Y de hecho, ya se cumplió el tiempo, que eran de 4 años, en donde se establecía que se tenían que cambiar los contenidos curriculares de cada materia, la capacitación docente y demás. Entonces, lo que nosotros vemos en la actualidad es que aún promulgada 6 años de la ley, hay muchos colegios y muchas escuelas que no lo aplican. Uno le pregunta a cualquier joven o cualquier adolescente si tiene educación sexual en su escuela y probablemente nos diga que no. Entonces, ahí también estamos en esta búsqueda de decir, bueno, tenemos la ley, vayamos por la práctica. La sanción de la ley 25.673 creó el Plan de Salud Sexual y Procreación Responsable. Existe una ley que protege tus derechos sexuales. No se trata solo de evitar un embarazo no deseado, sino de proteger tu salud. Esta ley impacta de una manera muy positiva porque te da el derecho a que puedas pedir y obtener anticoncepción gratuita y además toda la información necesaria. Tenés derecho a disfrutar de tu sexualidad y a elegir cómo querés cuidarte. Si querés, podés tener todo el sexo que quieras. Libertad de hacer lo que quieras. Pero acordate que si no querés tener hijos, podés acudir a un hospital público y gratuito donde podés averiguar cuál es el método anticonceptivo que vos elijas. Poder tener una sexualidad libre, plena, de la cual una es la dueña, eso es algo que verdaderamente te cambia la vida, te permite vivir mejor, ser más feliz. Yo lamentablemente no tuve educación sexual, soy un autodidacta como la mayoría de mi generación, pero vos tenés la oportunidad, si sos una purreta o sos un purrete que estás con las hormonas a full, de buscar información. Tener una vida sexual plena te cambia, te influye, porque la represión siempre hace mal y siempre lleva a un camino del horror, así que infórmate. Y pásala bien. Hay una línea de salud sexual que es el 0800-222-3444. Es una línea de salud sexual donde te van a sacar todas las dudas acerca del sexo. Podés llamar, es gratuita y es secreta. Nadie le va a contar a nadie lo que vos estás preguntando o lo que estás comentando. Para disfrutar y para cuidarte en la sexualidad. Hace valer tu derecho. Tener derechos te cambia la vida. Hagamos un nuevo trato. Los derechos humanos de las mujeres. Con Diego Cal. Pienso que eres misterio de laboratorio. Perro de bata blanca que odias todo. Y no dejas que nadie disfrute a su modo. Sin que sea un rito mortuorio. Quieres hacer del mundo un santuario, un jardín de espejismos limpio de todo, donde el amor te lo sirvan empaquetado, envuelto en la tela de un sudario. Redención, quieres venderme la muerte o el condón. ¿Cómo es que se te ocurrió amargarme así la vida con este invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o maricón? ¿Quién fue el que te sino de probeta que con cara de profeta y predicando redención quieres vender? www.tramasradio.blogspot.com.